juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Venimos fortalecidos y con más optimismo del encuentro del fin de semana pasado de la Unidad Popular, que se ha estado comentando en estos micrófonos. Escuchamos hoy de mañana a los compañeros Gonzalo y Michael. La verdad que un excelente encuentro. Ya es redundante comentar el contenido, la participación, la presencia de compañeros, que nos renovó o nos redobló el optimismo de la posibilidad que tiene el movimiento popular, el pueblo uruguayo, la reserva que hay moral de izquierda en este país. Pero más allá del optimismo que tenemos basados en que la sociedad se transforma, que la historia la hacen los seres humanos, sujeta a determinadas leyes sociales, pero la hacen los seres humanos y la sociedad es dirigible, o sea, se dirige y se transforma, se puede transformar, y que confiamos en las fuerzas de izquierda, en las fuerzas del campo popular, más allá del momento. Queríamos expresar, la verdad, uno va leyendo noticias todos los días y la situación social conmueve, ¿verdad? Queremos decir que el optimismo tiene que estar basado en la realidad. Debemos ser capaces de ver esa realidad, no evadirnos de esa realidad, ver la realidad, por más dura que sea, porque a veces parece que solo damos malas noticias, pero vivimos una realidad durísima, realmente durísima, pero el optimismo nuestro está basado en la construcción de fuerzas que estamos haciendo para poderla transformar. Pero no podemos dejar de ver, unos de San Carlos también, capaz por eso, pero un nuevo suicidio de un adolescente, una verdadera pandemia. Decíamos hace poco acá en este micrófono también de que somos campeones mundiales de suicidio y los problemas adolescentes. Escuchábamos allí a los profesores de San Carlos denunciar las carencias que tienen, no hablar ya de un equipo multidisciplinario, técnico, de asistentes sociales, de psicólogos que no existen, ¿verdad? Con todos los problemas que hoy hay en los liceos, pero aparte en la semana, el asesinato de un trabajador de Tata, suicidios de policías, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? La muerte de un trabajador cuando se dan en el trabajo, pero cuando hablamos de la policía, se suicidan 5 veces más de los que caen en servicio, ¿verdad? Entonces, y bueno, cosas que la verdad que quedamos pensando fue en otro país, fue en Brasil, pero que ilustra la situación que estamos viviendo, ¿no? De 3 patobicas en un boliche, que una chiquilina que estaba ebria, que hizo entrar al boliche, aparentemente andaba como semidesnuda, como dicen ahora. Bueno, muchas veces las chiquilinas se visten así, que está en su derecho, y no la dejan entrar al boliche, la golpean, la dejan tirada en la mitad de la calle, pasa un auto a todo lo que da y la arrastra 70 metros y la mata. Pasó en Brasil, ahí al lado, ¿no? Patobicas que golpearon a una chiquilina, entre 3, hubo gente que intentó ir a ayudarla y no llegó. Y pasó un auto a todo lo que da. Y ahora nos decía un compañero acá que en Argentina permitieron por segunda vez, aparentemente, que comparecen a las elecciones un partido fascista, que así se nombra. Partido fascista, no sé a qué figura fascista de Argentina reivindican, que que comparecen las elecciones con ese nombre y que, y que el organismo electoral de Argentina permite que se, las leyes electorales permiten que se registren de esa manera. Acá se llaman cabildo abierto, reivindican el terrorismo de Estado de la última dictadura. Entonces, queremos nombrar estas cosas porque realmente, realmente hablan de un modelo que está, es la debacle del modelo. Es el ángulo más duro cuando se expresa en la situación social de gente tirada en la calle, cada vez más gente en los refugios, cada vez más gente tirada en la calle, cada vez más gente presa, cada vez más gente que en estas condiciones incluso se ve volcada a vivir rayando contra la ley, porque si, no, no tiene otra forma tampoco de sobrevivir sino de esa manera. Más suicidio adolescente, más problemas para estudiar, más dificultades para el acceso al mercado laboral de los jóvenes, cuando acceden más trabajo precario, repartir pizza en una moto todo el día, pasar 2 pesos. Entonces, toda esta situación, que no es un designio divino, que se puede transformar, pero que lo que habla es de la debacle del modelo económico y social en su totalidad, del modelo dependiente, del modelo que se somete al imperialismo, del modelo que ahora se va a someter al último informe del Fondo Monetario Internacional, que plantea que se siga, lo dicen con estas palabras, deterioro de la masa salarial en el ámbito público, o sea, menos OCE, más dificultades con el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí también radica la importancia del encuentro de la Unidad Popular del fin de semana pasado, pero del esfuerzo que tenemos que hacer porque no quede en letra muerta, para que ese documento nos empuje a caminar por ese camino, para que nos ponga también, ya están todos en campaña electoral, apoyan a un otro candidato, para que empiece a aparecer la Unidad Popular con su propaganda, con sus propuestas de salida a esta situación, haciéndole llegar la voz de la Unidad Popular, y por qué no también en apoyo al plebiscito que se va a hacer para derogar la SAFAB, el plebiscito que empuja a TCS, que es el tema central, ¿verdad? Que te plantean, es como que ahora claro, las jubilaciones son de miseria, te achican las pensiones, para llegar al baremo del BPS prácticamente tienes que estar muerto porque si no, no te lo dan. Parece que necesariamente tú pones el 15% y tiene que haber un fondo, y que ese es un fondo nacional que tiene que beneficiar las inversiones, que tiene que ser destinado a inversión en, por supuesto que terminan siendo para UPM, etcétera, etcétera. Y la verdad que no, que el sistema solidario intergeneracional, los que trabajamos ponemos, aportamos al BPS para que con ese aporte se financien las jubilaciones, se financie la seguridad social en su conjunto, las asignaciones, los seguros de paro, los seguros por enfermedad, las pensiones por viudez, etcétera. Para eso es la plata. Entonces, no tenemos que estar nosotros sacando cuentas que mira que si recuperamos el aguinaldo, que mira que si beneficiamos a las mujeres, vamos a ver de dónde lo financiamos. No. Está lo que aporta el trabajador, está lo que aportan los patrones, que es el 7,5, que hay que aumentarlo a 15, y está lo que debe sí o sí aportar el Estado. No solo los 7 puntos del IVA que se ven afectados a la seguridad social, también de rentas generales, porque lo que no va para la calidad de vida del pueblo termina en el ferrocarril de UPM. Termina en el gran capital. O sea, lo que está en disputa acá es si lo que se aporta al BPS va para la calidad de vida de nuestra gente, en beneficio de los trabajadores del campo popular, o va para financiar las obras del gran capital. Entonces, es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar. Cualquier persona que llega a la edad que llegue, 60 o más, que está imposibilitado de trabajar o que cumplió ya la etapa hasta la edad jubilatoria, debe poder vivir con una jubilación digna. Y la verdad que hoy, la jubilación no es. Y el salario mínimo tampoco. Entonces, vaya si tendremos que avanzar incluso en el plano de las ideas, ¿verdad? En el plano de las ideas, sabiendo que aparte en este país, que el 10% de la población concentra el 60% del ingreso, un tanto más, mucho más de la riqueza y mucho más, el 90% de la plata que está guardada en los bancos. Entonces, hay mucho espacio para avanzar en el plano de la lucha económica, la lucha política, la lucha ideológica. Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante con los objetivos planteados. Necesario en el camino de la yo no diría reconstrucción, ya de la recomposición de la izquierda, en ese camino volver al Parlamento. Entonces es necesario, aparte de apoyar el plebiscito cuando esté la papeleta, iniciar la campaña para que la izquierda vuelva al Parlamento. En el planteo que ha hecho la Unidad Popular de la necesidad de construir una unidad más amplia, en la necesidad y el planteo y la proclama de intentar lograr la unidad de toda la izquierda antiimperialista, antioligárquica, coherente, extrafreteamplista, por decirlo de alguna manera, para avanzar en un proceso de acumulación que nos permita cambiar el modelo y no cambiarle el collar al mismo perro, ¿verdad? Que es lo que tenemos presente. Entonces, vendrá interpelación al ministro y lo que habrá será cacareo en el Parlamento y nada de acción de masas, de construcción de fuerzas para cambiar las verdaderas causas de la violencia social. Entonces, de ahí, compañeros, la necesidad de seguir avanzando en este proceso, que cada vez se confirma más la necesidad de la existencia de la Unidad Popular, de la existencia del Movimiento 26 de Marzo, de la necesidad de avanzar en ese proceso de acumulación, porque realmente cada vez más notorio para más cantidad de gente que el problema es la crisis del modelo económico-social y hay que hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente posible, las ideas de la Unidad Popular, la comprensión de los problemas, la comprensión de los fenómenos, porque ahora plantea presidencia a partir del senador Da Silva que van a movilizar a los tamberos porque los trabajadores de Conaprol están luchando, ¿verdad? Y en realidad se fundía un tambo cada dos días por las políticas a favor del gran capital. Entonces el problema es que hay que luchar por la unidad de los trabajadores con todos los pequeños propietarios y productores que se están fundiendo, producto también de este modelo que solamente beneficia al gran capital. Entonces, avanzar en todo esto significa avanzar política, orgánicamente, ideológicamente, con una propuesta de izquierda y también porque es la única forma de enfrentar la tendencia creciente del avance del fascismo en el mundo, ¿verdad? Nos enterábamos también de la agresión al grupo cubano en Barcelona, etcétera. Entonces, compañeros, adelante, avanzar, a ponerse en campaña, a buscar el objetivo de volver al Parlamento y, por supuesto, también el objetivo, cuando esté la papeleta, de ir por la derogación de la SAFAP. Así que, bueno, nos encontramos el domingo en nuestros micrófonos con la audición dominical y acá con ustedes hasta el viernes que viene.